Mike Towers, baby. Nosotros somos la torre. Ella anda con más de una. Entran todas o ninguna. La que no bebe, fuma. Y el teléfono le pone la luna. Anda. Con la movie de Tite, que eso es liga élite. Son a fuego pero conocen su límite. No se sabe de toda la madura que está. Cuando salen de ninguno se dejan pagar. Y yo te hablo claro. Mami, tú te ves mejor monte en mi carro. Por ti voy a prenderle un cigarro. Si yo te cojo el traje lo de carro. Se pasan comprando ropa en el mall. Salen con la luna y llegan con el sol. Tienen limpia la reputación. Y viven pa' pasar. Soy gafre, pero J-Lo se veía mejor al lado de Diri que Ben Affleck. Ey, después de la disco pa' la after, pa' que sepan que tienen lo tuyo hasta pagaste. Oye, tú te ves perfecta al lado mío en el dos puertas. Ya me mando a una experta, a mí me entra la bellaquera. Cuando yo la tengo cerca, sube fotos sin tallarme. Solamente pa' que sepa, amanecimos dando felpa. Ella bebe whisky, también fuma creepy. Cuando baja piqui es solo con el misty. Siempre se combina el panty con el litty. Estoy haciendo a ti. Son pura taquilla. El genio a la roca. Se vuelve loca pero nadie la toca. En la Yihuahua con una nota. No te confundas que son bien hija puta. Chuegolo. Hablando claro. Mami, tú te ves mejor monte en mi carro. Por ti voy a prenderle un cigarro. Si te cojo el traje lo descarro. Y yo te hablo claro. Mami, tú te ves mejor monte en mi carro. Por ti voy a prenderle un cigarro. Pero no tan al garete, no. Y si se van es con el que quiere. Artillery. Mike Towers, baby. La torre. Muy fácil, Masi. Él llega.